vamos a aplicarnos a prestar los mejores servicios de tal manera que quien conozca o llegue a nuestro estado quede comprometido a regresar por las condiciones de comodidad, de placer, de disfrute y de seguridad con el que aquí fue recibido y atendido. No solo las autoridades, hay que sumar el esfuerzo. Eso está garantizado. Es muy importante que la propia sociedad reciba bien a los visitantes, que los trate con cortesía, que los atienda, que los cuide de tal manera que en ese cuidado estemos garantizando su regreso.